hay una situación de persecución y asesinato de defensores del medio ambiente, que podríamos decir que en lo que va del siglo, en realidad de 2002 a 2017, son estos datos que entregan diversas organizaciones de derechos humanos internacionales, se ha cuadruplicado la cantidad de casos de justamente persecución y asesinatos, esta violencia dirigida especialmente a defensores del medio ambiente, medioambientales, en fin, por este tipo de causas. Y en particular, casi la mitad de estos casos están se producen en América. Ya estamos comunicados con Ariadna Tovar, que es integrante de Amnistía Internacional y es una de las investigadoras que ha generado este tipo de datos. Buenos días, Tovar, y muchas gracias por atendernos. Daniel, buenos días, Graciela, gracias por la invitación. No, por favor. No. Bueno, sí, un poquito, ¿no? Este informe y en qué se basa, ¿no? Esta persecución hacia estos ambientalistas en Latinoamérica. Sabemos lo que es la defensa de sus territorios, la defensa del saqueo, de la contaminación. Tenemos muchísimos que hemos conocido y otros que los vamos conociendo a través de los distintos informes. ¿A qué se debe esa persecución? Bueno, hay varias causas, entre ellas varias estructurales. Una tiene que ver con que los defensores y defensoras del medio ambiente y de los territorios de alguna manera molestan intereses económicos que tienen pues precisamente un interés en esos territorios o frente a recursos naturales. En segundo lugar, porque en general la defensa de los derechos humanos no es una actividad que esté bien vista en Latinoamérica. Es decir, los gobiernos y la sociedad en general no necesariamente reconocen que la labor de un defensor y una defensora de derechos humanos es una labor importante, es una labor legítima y es una labor que defiende los derechos de todos y todas. Y eso lleva a que los ataques de alguna manera se legitimen y por lo tanto, aunque cuando no hay sanciones, que es la mayoría de los casos, la impunidad envía el mensaje que estos defensores y defensoras pueden ser atacados sin miedo a que haya sanciones. Claro. Uno tiene algunos ejemplos, ¿no? A mí se me viene a la mente a Berta Cáceres como una defensora, pero digo, es un estallido en defensa del ambiente, en defensa de la tierra y de estos pueblos originarios de cada lugar de Latinoamérica que implica que se vaya conociendo lo que significa esta persecución. Sí, el asesinato es solamente el último o el más álgido ataque contra defensores y defensoras. Ahora que mencionas el caso de Berta Cáceres, es un caso emblemático donde ella, por ejemplo, culmina siendo asesinada, pero sufrió una serie de ataques diversos que también sufren otros defensores y defensoras en Latinoamérica. Criminalización, es decir, el uso del sistema de justicia indebidamente para imputarles cargos falsos, amenazas, cotidianamente defensores de toda Latinoamérica, en México, en Centroamérica, en Colombia, reciben continuamente amenazas que no son investigadas y tampoco nadie es sancionado por esas amenazas. El tema de los desalojos forzados contra comunidades que están en su territorio y son desalojados forzadamente, en condiciones que violan el derecho internacional. El hecho de que también hay una intimidación y vigilancia constante contra ellos y ellas, y no solamente ellos y ellas, sino de sus familiares, de sus niños y de sus niñas. Cuando tiene que ver esto también con la militarización en toda la región, tiene que ver con un poco con lo que, digamos, la gravedad que se está viviendo. ¿Qué es lo que más ha surgido para que sean tantos ambientalistas uno tras otro? Pues hay varios factores. Efectivamente, el hecho de que muchos de ellos realizan su trabajo en zonas de conflicto social, y donde hay diferentes grupos armados, donde también operan los cuerpos policiales y militares, y donde no necesariamente, digamos, estos cuerpos policiales y militares saben qué es un defensor o defensora de derechos humanos y qué hace, de alguna manera también facilita que haya más ataques. En muchos casos nos hemos encontrado con que precisamente los ataques vienen de fuerza pública o de gente ligada a la fuerza pública de los diferentes países. Bueno, y por supuesto el hecho de que el sistema de justicia también facilite esos ataques y contribuya al facilitar que haya procesos infundados en contra de estos defensores y defensoras también contribuye a ese clima hostil en contra de defensores y defensoras. ¿Vos podés decir que hay algún país donde es más, donde se nota más eso? Más intenso, claro. Más intenso, porque una vez se dice ciudades muy peligrosas, pero también en eso, en este hostigamiento. Bueno, pues países donde se reportan las mayores cifras de intimidación, asesinatos, violencia en general contra defensores y defensoras son Honduras, Colombia y Brasil. Sin embargo, esto es una medición que va cambiando, va modificándose en el tiempo. Por ejemplo, este año Guatemala no tenía tantos casos de violencia directa, asesinatos y amenazas, sino más dirigido hacia el tema de criminalización a través de procesos judiciales, pero este año los asesinatos han incrementado radicalmente. Uh-huh. Entonces es los diferentes tipos de ataques van modificándose, y la verdad es que no son aislados, sino que son parte de un continuo. Entonces cada país va generando ciertas tendencias, ciertos patrones, dependiendo del contexto específico en que se esté desarrollando la actividad de defensa de derechos humanos. Estamos comunicados con Ariadna Tobar, que es integrante de Amnistía Internacional. Tú estás en México, ¿correcto? Correcto. Bien. ¿Vos crees que esta tendencia, vos hablabas justamente de tendencia, esta tendencia para este año va en aumento, este tipo de persecuciones, o tiende de alguna manera a frenarse? Desafortunadamente lo que estamos viendo es que va aumentando, y va aumentando en la intensidad de los ataques y también en la incapacidad de alguna manera de los estados de hacer frente a esa violencia. Uh-huh. Muchas de las estrategias de los estados para proteger a defensores y defensoras son tradicionalmente dirigidas a generar esquemas policivos, ¿no? De alguna manera, patrullajes o un guardaespaldas para el defensor o defensora, o un teléfono, y eso es muy típico de los sistemas de protección estatales. Sin embargo, los estados se han quedado cortos en tomar medidas estructurales que garanticen que estas personas no sufran más violencia. Medidas estructurales como cuáles: el hecho de simplemente reconocer desde los más altos niveles del estado y de las autoridades, tanto nacionales como locales, la labor tan importante que realizan estas personas. Uh-huh. O el hecho de que las investigaciones por las amenazas, por los ataques, generen resultados tangibles donde tanto los autores materiales como los intelectuales sean sancionados. Claro. Vos hablabas de, por lo que entiendo, estás separando ciertos esfuerzos estatales de lo que ocurre en el campo concretamente. ¿Eso quiere decir que para Amnistía esta violencia la ejercen de alguna manera privados y sicarios? Hay una variedad de actores. Realmente muchos defensores y defensoras son atacados por actores privados, otros por actores estatales. Uh-huh. Y la mayoría de casos casi siempre resulta no identificada la persona o las personas que atacaron al defensor o defensora. Ah, claro, claro. En eso se basa la impunidad, ¿no? Uh-huh. Claro. La otra pregunta que te quería hacer, también en Latinoamérica hay o hubo durante estos años de los que estamos hablando, 2002-2017, incluso 2018, una variedad de colores de gobiernos, ¿no? Desde progresistas a gobiernos de derecha, porque en Colombia no ha variado esa situación. ¿Se puede encontrar marcadas diferencias en lo que ocurre con los defensores de con estas personas, defensoras de derechos humanos, según el color del gobierno? No, para nada. Tenemos tanto reportes muy fuertes de ataques en países que están siendo gobernados por la izquierda como por la derecha. Uh-huh. Claro. En los dos tipos de contextos se dan los ataques, y muy fuertemente. Uh-huh. Estas persecuciones, estos asesinatos que se han producido, y que de todos los que se han reducido hay un 60% que se realizaron en este último año, en el pasado año, en América Latina. Ha habido mucho más dentro, como siempre hubo dentro del tema minero, pero ahora también hay un ataque muy generalizado a la parte agraria, ¿no? Sí, hay muchos ataques a quienes defienden los derechos ligados al acceso a la tierra, es decir, campesinos, campesinas, pueblos indígenas que están accediendo a ciertos territorios para subsistir, para buscar comida, para tener agua, etcétera. Y lo que se encuentran casi siempre es que está, de alguna manera están afectando intereses privados, intereses de explotación agrícola o de recursos naturales, y eso hace que también sean pues objeto de ataques. Mm. ¿Sabes que desde Amnistía Chile nos llegó una nota, no hecha por Amnistía Chile, no oficial, digamos, sino una publicación periodística que cita a uno de los voceros de Amnistía en Chile, que lo citan en la publicación periodística y lo encomillan, es decir, es lo que el vocero ha dicho, que dice así: la violencia contra defensores del medio ambiente ha pasado los límites aceptables. Nos llamó la atención porque, y te queremos preguntar, ¿eso implica que para Amnistía hay ciertos límites aceptables? No, por supuesto que no. La violencia completamente contra defensores y defensoras tiene que ser totalmente erradicada. Es intolerable el hecho de que por defender los derechos humanos de todos y todas, por levantar la voz, por denunciar, una persona sea atacada en su vida e integridad. No es aceptable de ningún tipo, desde ningún punto de vista. Claro. Claro, bueno, por eso nos había llamado la atención, además, ¿no? Es decir, que este textual hubiera sido. Bueno, por mi parte, una última pregunta. ¿Ustedes están dentro, caen dentro de las generales de la ley? Ustedes, digo, como organización de derechos humanos, ¿en estas persecuciones? Nosotros, digamos, como organización internacional, por supuesto, muchas veces recibimos ataques difamatorios. El hecho de que seamos una organización internacional de alguna manera nos blinda frente a esos ataques, es decir, nosotros, digamos, más allá de la difamación, en general no somos atacados y atacadas. En realidad la violencia más fuerte se ejerce contra defensores y defensoras que están en zonas rurales y contextos remotos, o en zonas donde las autoridades locales no conocen o no tienen la voluntad de proteger a estas personas. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación del día de hoy y, por supuesto, hay muchísimo más todavía para seguir hablando sobre estas persecuciones y asesinatos sobre ambientalistas y sus derechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Ariadna. Ariadna Tobar, que es investigadora regional de Amnistía Internacional para la América sobre personas defensoras de derechos humanos.